¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Acosta y esto es Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Slap Stike con su track Play My Funky Music. Esta banda de origen alemán de Stuttgart, Alemania, que van a poder encontrar en www.slap-stike-band.de. Y este programa de Revolución Sonora, que nosotros vamos a dedicar al género funk, un género que surge a mediados de los años 60 y de cuyos mayores exponentes, seguramente que han escuchado de él, fue James Brown, y el iniciador también de la consolidación de este género, que es el funk. Vamos a escuchar ahora otro track más de Slap Stike, que lleva por nombre Wild Green Piano, y seguiremos con más propuestas de funk en este jueves de Revolución Sonora. All started when I was a child. I had bad dreams, strong and wild. There was a monster of green piano, infected me for wild piano, cause it bit me like a vampire. It set my inside on deep fire. But why I've dreamed of a green piano? Because of mother's black old piano. But in the following years, there was a good evolution between the black piano and my inside. Sometimes with love, sometimes there's a fight. The introversion of the great Keith Jarrett inspired me like a meditation. He's the piano, absolutely and fabulously. I'm the piano man. I've learned some licks of Dr. John, the great New Orleans son. Looking from Memphis to Chicago for grooving roots of blues piano. Wild, wild, wild, wild green piano. La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por La Voladora Radio. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por La Voladora Radio. Ya estamos de regreso en Revolución Sonora y escuchamos Switzko Albonik, perteneciente a un proyecto polaco que lleva por nombre Arkady Mikhalyk y Músico Company. Y está integrado precisamente por Arkady Mikhalyk, que es un guitarrista de jazz y funk, y la Músico Company, que es una banda de funk de Polonia. Los integrantes de este proyecto son en la voz Justyna Masny, Arkady Mikhalyk en la guitarra, Gregor Sidek en el bajo y Andrej Sidek en la batería. Y los van a poder encontrar en www.arkadymikhalyk.republica.pl. Arkady Mikhalyk, todas las sonidos de que es con que suenan como a C, Arkady Mikhalyk y República, todos van con K, para que así lo chequen y no haya ningún problema para que ustedes puedan accesar a esta página. Y ellos nos presentan este track que pertenece a su álbum precisamente homónimo, que es Switzko Albonik, que fue grabado el 10 de julio del año 2007 en los Stone Studio Sosnowiec. Vamos a escuchar otro track de Arkady Mikhalyk y Músico Company, perteneciente a esta grabación, y este lleva por nombre, esperando no equivocar la pronunciación, Wipluwam Slowa Swe versión 2. Vamos con este track. Sigamos disfrutando de esta tarde de funk en Revolución Sonora. Doing my best, snazzy dress. Do you like it? Do you like it? Revoluciona tus oídos. Lecz w głowie myśli bieg. On mówi mi, że chce ciebie mieć. Wypluwam słowa swe, myśli gubią się. Nie, nie, nie mogę cię odnaleźć. Po omacku szukam ciebie. Wypluwam słowa swe, myśli gubią się. Nie, nie, nie mogę cię odnaleźć. Po omacku szukam ciebie. Wypluwam słowa swe, myśli gubią się. Nie, nie, nie mogę cię odnaleźć. Po omacku szukam ciebie. Wypluwam słowa swe, myśli gubią się. Nie, nie, nie mogę cię odnaleźć. Po omacku szukam ciebie. Siedzę sama w domu, swoich myśli pokryją mu i zapraszam cię, chociaż wiem, że i tak nie zechcesz wejść. Chociaż wiem, że i tak nie zechcesz wejść. Thank you.

Estamos de regreso a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Cool Caveman, que nos presenta su track que lleva por nombre Fusión. Este proyecto Cool Caveman es originario de Francia y lo van a poder encontrar en http://www.coolcaveman.com. Está integrado por Vince, Wiwi, Tomasito, Steve y son una banda que trabaja mucho con el funk, pero lo mezcla con el rock, con el jazz y con incluso con el disco. Es bastante una mezcla bastante ecléctica esta que realiza Cool Caveman. Y este track pertenece a un compilado que ellos armaron que se llama All Cool Hits, que son 6 tracks, todos producidos, grabados y mezclados por Cool Caveman, y todos bajo la licencia de Creative Commons. Esta licencia que nos permite descargar libremente de internet sin ningún ningún costo, y también la distribución, reproducción y grabación de estas rolas, con la única condición de que nosotros le demos el crédito que merece la banda productora de cada track, en este caso Cool Caveman. Y para aquellos que no nos han sintonizado de hace mucho tiempo, pues el programa Revolución Sonora precisamente se enfoca en el trabajo de bandas independientes o que también que ponen a su disposición de todos su trabajo en internet de manera libre, que se puede descargar libremente, y también precisamente bajo la licencia Creative Commons. Y bueno, vamos a escuchar otro track más de Cool Caveman, esta banda bastante buena que trabaja con esta mezcla del funk y el rock. Vamos a escuchar ahora otro track que lleva por nombre Melalum. En cuanto al funk, es importante también mencionar que es un género de origen afroamericano. Y como lo comentamos anteriormente, surge a mediados de los años 60. Y es un género bailable, principalmente con la intención de ser bailable. Pero que tiene también... está emparentado con el jazz, con el soul y con otros géneros afroamericanos, del blues también. Y es importante e interesante escuchar la diferencia y la característica de las guitarras que tiene el funk y esa rítmica tan particular que a veces se podría decir que es sincopada, o sea, es muy parecida a la del jazz. Es un género bastante rico también el funk. Y como ustedes han podido escuchar, que nos pone irremediablemente de buen humor, bastante, bastante jocoso y disfrutable. Vamos a escuchar a Melalum, este track que pertenece a Cool Caveman. Y vamos a regresar con más propuestas de funk a este Revolución Sonora. Radio Comunitaria. Qui vous fait gémir, mais la dame malin sans se faire un dessin, sans se poser question, va glisser la main pour lui. Envole mes illusions, envole.

makes me laugh. Ya estamos de regreso en Revolución Sonora y escuchamos a Funky Tute, este track perteneciente a una banda de origen español que lleva por nombre Lamundial.net y que pertenece a su álbum By the Face Light. Este proyecto originario de Barcelona, España, que trabaja mucho con la red y también bajo la licencia Creative Commons toda su música, de manera que ellos, además de ser creadores y músicos, se dedican también a promover la música bajo la licencia Copyleft o Creative Commons en España, y además de buscar nuevas alternativas en bandas no comerciales para también promoverlas. Este trabajo de By The Face Live fue grabado en 18 horas, bueno, más bien fue realizado en 18 horas. Se grabó en estudio, pero todas las tomas se realizaron en vivo, o sea que se tocó a la manera tradicional, digamos, todos tocaron a la vez, y así se realizaron varias tomas para hacer la producción. De manera que no tiene ningún trabajo digital, ni regrabación, ni nada por el estilo. Por esa razón es que le ponen By The Face, entre paréntesis, Live. A este proyecto de lamundial.net la van a poder encontrar en http://www.lamundial.net. Y está integrada por, aquí aparece como Serraro, que es el bajista fotógrafo de Funkit, que se encarga de la guitarra, los coros, Eloy en la batería y Eleana en la voz. También colabora con ellos Jordi Salvado, que es el que trabaja con la grabación de la música y es el técnico en los conciertos. Es una propuesta bastante interesante y bastante recomendable, lamundial.net. De manera que ojalá se puedan dar una vuelta por su sitio, que es www.lamundial.net, precisamente. Y vamos a terminar este programa de Revolución Sonora con otro track más de lamundial.net, que pertenece a este mismo trabajo By The Face Live y que lleva por nombre In The Morning. Con esto nos despediríamos de este programa de funk de Revolución Sonora. Y para aquellos que gustan del género, es interesante que lo chequen, estas bandas. Y también, precisamente, de lo que hablan lamundial.net en su sitio, es que el funk no solamente es un estilo musical, sino es una manera de ver y afrontar las cosas de la vida. De manera que es esta manera de afrontar la vida que surgió en las comunidades negras de Estados Unidos a mediados de los 60, y con James Brown, cuyo también, y esta canción emblema precisamente, que es I Feel Good, que seguramente muchos conocen, que es perteneciente al funk. También posteriormente Jimi Hendrix vendría a influenciar de manera muy fuerte el género en su manera de tocar la guitarra también, y eso también es lo que estaría bueno que escucharan en esta rola de In The Morning y en el trabajo de lamundial.net, que trabaja muy fuerte con el rock, con el funk, el jazz, el blues y el rhythm and blues. Vamos a escuchar In The Morning de lamundial.net. Soy Manuel Acosta, esto fue Revolución Sonora.

¿Por qué tus oídos ya no son los mismos? ¿Oyes eso? Es el sonido de un mundo en movimiento. Revolución sonora. Revolución sonora. Todos los jueves de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM. Revolución sonora. Música libre por La Voladora Radio.